tu radio. Este sábado la ciudad romana de Ocuri va a acoger el taller de iniciación a la fotografía organizado por la agrupación fotográfica ubriqueña, impartido por el fotógrafo ubriqueño Fran Gago Rosado. Con Salvador Romero, presidente de la AFU, vamos a hablar nosotros hoy en la mañana, durante los próximos minutos, de esta iniciativa. Y vamos a además también aprovechar para repasar un poco cómo ha sido la actividad del colectivo durante los últimos meses, durante los últimos tiempos, protagonizada especialmente en esta final del año 2022 por esa maratón fotográfica de Ubrique Patacabra, que se desarrollaba en su día en octubre, que tenía además también lugar con esa exposición, con el proceso de votación, la selección de las imágenes y la entrega de premios, e incluso su incorporación, ¿no?, al proyecto de fomento creativo Creatividad. Bueno, vamos a hablar de todo ello. Vamos a saludar en un primer momento a Salvador Romero, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Salvador Romero, muy buenos días. Buenos días, Rocío. Bueno, pues como decíamos, dentro de la actividad, despedís el año con esa maratón fotográfica, podríamos decir, y comenzáis el año con formaciones. En realidad, la AFU nunca para, ¿no?, porque siempre está activa con la participación de sus socios en los diferentes eventos que se desarrollan en la localidad, ¿no? Ya es común ver a los integrantes de la agrupación fotográfica ubriqueña pues en actividades diversas. Este mismo sábado, por ejemplo, me encontré alguno de ellos en la salida procesional extraordinaria de San Antonio, ¿no? Y después esas fotografías las comparten con todos los ubriqueños a través de las redes sociales. Es por ello por lo que decimos que la actividad de la AFU se mantiene durante todo el año, en realidad, ¿no? Pero también ofrecéis otra serie de iniciativas más concretas, como puede ser el taller de iniciación a la fotografía que vais a ofrecer este fin de semana. Pues sí, este fin de semana, precisamente el domingo, iniciamos el taller de fotografía analógica. Vamos a comenzar con este taller de la fotografía analógica, porque el proceso de la fotografía analógica, aunque nace a principios de 1800 y se perfeccionó en los años 1850, no ha sufrido unos cambios importantes a través del tiempo. Es decir, que la fotografía analógica desde 1850, cuando realmente se perfecciona, hasta nuestros días se ha mantenido con el mismo tipo de o sea, no ha cambiado nada en el tema de revelado de fotografías, salvo en algunos reveladores que se han ido mejorando y tal, pero el proceso sigue siendo exactamente el mismo que en 1850. Y para nosotros es importante que los que estamos ahora en la fotografía digital sepamos, tengamos conocimiento, al menos someramente, de lo que es la fotografía analógica y cómo fueron sus comienzos, y porque además la fotografía analógica está dando unos pasos de gigante, hasta el punto de que se están creando, por ejemplo, en Estados Unidos, ahora está de moda la fotografía analógica, y en España actualmente es difícil dar con carrete porque la gente parece ser que está volviendo a la fotografía analógica. O sea que, entonces, Salvador, son dos iniciativas formativas, ¿no? Me ha dicho que estamos hablando de ese curso fotográfico que, como decíamos, será el 28 de enero, ¿no?, que es el sábado, y que llega impartido por Fran Gago. Y tú me has dicho que el domingo empezasteis uno de fotografía analógica, ¿no? Bueno, el de Fran Gago es el 12 de marzo. La fotografía analógica es este domingo, día 29 de febrero. Pues aquí ya me lías por lo que veo publicado a través de las redes sociales, ¿no? Que veo que tenéis vosotros el cartel para el 28 de enero, el curso fotográfico, y ahí ya me pierdo un poco. Pero bueno, cuéntame, porque evidentemente tú sabrás mejor, ¿no?, que lo que aparece publicado en redes sociales, las iniciativas formativas que vais a ofrecer, ¿no?, desde la AFU. Entonces me decías que este domingo 29 tenemos el curso de fotografía analógica, ¿no? Efectivamente. ¿Quién lo imparte? Lo impartimos, que os hablo,

Claro. Es un procedimiento, bueno, muchísimo más complejo, más laborioso. También hay que tener todos esos conocimientos previos, ¿no? De ahí del curso que vais a realizar vosotros. Y bueno, es una manera además también de conocer, como tú decías, el origen, ¿no? El origen de la fotografía, que es lo que nos lleva ahora a que todo el mundo con un teléfono móvil y con una buena cámara, su teléfono móvil, puede captar cualquier instantánea, pues de una calidad interesante, ¿no? Y digna de ser publicada. Sin embargo, el origen está ahí, ¿no? Lo que vais a dar a conocer vosotros este domingo. Efectivamente. Nosotros vamos a dar a conocer la fotografía que se ha conocido durante toda la vida hasta el año 2000 aproximadamente, ¿no? Uh-huh. Y a partir del año 2000 nace la fotografía digital. Entonces, nosotros lo que vamos a intentar es, creo que el que no sabe de dónde viene, quizás seguramente no sabe a dónde va. Entonces, vamos a tratar de dar esos conocimientos para enseñar cómo nació la fotografía y cómo se mantuvo hasta los años 2000. Y a partir de entonces, pues bueno, por lo menos enseñar lo que tengan un conocimiento somero de cómo va, de cómo ha ido la fotografía. Y luego, evidentemente, el que le guste que lo sigue, que no, no simplemente es enseñar el proceso. Claro. Bueno, esto, como decíamos, será ese primer taller este domingo. Después se buscará una sesión posterior para todo lo concerniente al revelado, ¿no?, de esas imágenes que se hayan tomado. Y es una formación que, como decíamos, llega organizada por parte de la Agrupación Fotográfica Obriqueña. ¿Hay un máximo de cupo de participantes para inscribirse? ¿Qué tienen que hacer? Vamos con los detalles prácticos, si te parece. Inscribirse simplemente, como siempre se ha hecho, dirigirse al correo electrónico de Afubrique o a cualquiera de los socios y sin ningún problema. Es decir, va dirigido especialmente a los socios, pero es verdad que estamos abiertos a cualquier persona que quiera participar. Eso no, y incluso además, en el caso hipotético de que alguna persona no tenga cámara fotográfica para desarrollar el curso, la agrupación fotográfica pondría en sus manos una cámara. Claro, porque no todo el mundo tiene por qué tener, sea aficionado o no, sea socio o no, todo el mundo no tiene por qué tener este tipo de dispositivo, ¿no?, analógico. Efectivamente, efectivamente. Venga, pues pongo también a disposición, siempre que fuera posible, ese material, ¿no?, para aquellos participantes que quieran, bueno, pues concurrir a esta formación. Eso, como decíamos, por un lado, llega este domingo ese curso de fotografía analógica, pero luego teníamos entendido nosotros que el 28 de enero, al menos así aparece marcado en ese cartel, ¿no?, que se ha publicado en redes, entre ellos el Ayuntamiento de Ubrique, tendría lugar ese curso fotográfico, como decíamos, que llega impartido por Fran Gago. Pero tú me dices que no es esa la fecha, ¿no? Cuéntame. Bueno, vamos a ver. Yo estoy precisamente esta mañana estaba hablando con Fran Gago y lo llevamos de todo. Es decir, que aunque el curso lo da Fran Gago, esto va todo a través de la actividad de la agrupación fotográfica y de la Federación Andaluza de Fotografía. Por tanto, la organización parte un poco de nosotros y el curso lo va a impartir Fran Gago. Va a ser un curso de fotografía de animales, ¿no? Creo que no quiero dar muchos datos porque pero va a ser una fotografía de naturaleza y concretamente de animales, ¿no? Va a traer de aves rapaces, en fin. Yo realmente de naturaleza, fotografía de naturaleza, no entiendo mucho por eso. Claro, recordemos que Fran Gago está especializado en fotografía de naturaleza, además consiguió, recuerdo que hablamos con él porque consiguió en el 2022, año pasado, ¿no?, que una de sus imágenes relativa al yacimiento arqueológico de Ucuri precisamente fuera seleccionada entre los proyectos participantes para el calendario de Ciudad Ciencia. Y recordamos, ¿no?, esa imagen, esa fotografía. Y bueno, pues sí que es verdad que hay que echarle solo un vistazo a sus redes sociales, a Instagram especialmente, y vemos unas espectaculares fotografías de naturaleza, fotografías de fauna, como tú decías, y de eso es de lo que va a versar uno de los cursos que proponéis vosotros desde la agrupación fotográfica, ¿no? Eso es decir, que Fran Gago va a dar curso a través de la agrupación fotográfica ubriqueña, efectivamente. Y es decir, que en ese estamos, pero yo como como presidente no quiero meterme en la historia de él, quiero que él, el que va a dar curso, desarrolle absolutamente todo lo que quiere hacer. Otra cosa es que nosotros vamos a estar detrás, uh-huh, como AFU y como Federación Andaluza. Vale. ¿Cuándo sería, Salvador, que es el dato que se nos ha quedado ahí colgado? En principio, ese curso de aves rapaces se daría el día 12 de marzo, el domingo 12 de mayo, que estaba previsto para el 11, pero por razones de espacio ha tenido que trasladarse al 12 de marzo. Uh-huh. O sea, no sé de dónde parte ese error, o no sé exactamente, pero es, vale, el 12 de marzo cuando se va a celebrar el curso. Perfecto, pues es el 12 de marzo, nos quedamos ya con esa información corregida, ¿no? 12 de marzo tendríamos ese curso de fotografía de naturaleza impartido, como decíamos, por Fran Gago. Y este fin de semana, este domingo 29 de enero, llega ese curso de fotografía analógica, que en este caso, bueno, pues va a ser impartido por Manuel Ángel Chacón y también por Miguel Jarillo, que son dos integrantes de las agrupaciones fotográficas, uno de Ubrique y otro de la agrupación fotográfica de Grazalema, ¿no? También son conocedores en la materia. Nos hemos anticipado entonces, ¿no?, a citas próximas, formaciones próximas que se van a impartir por parte de la agrupación fotográfica ubriqueña, y no solo queríamos hablar de la actualidad, sino también vamos a aprovechar para recordar, ¿no?, porque hablamos en su día de la segunda maratón fotográfica de Ubrique, hablábamos de, bueno, pues los premios, de la convocatoria, de la de lo que era la cita en sí, pero a posteriori no hemos tenido oportunidad, ¿no?, de conocer cómo se desarrolló, cuáles fueron los trabajos ganadores, y también conocer, porque este proyecto ha formado parte de la iniciativa que ponía en marcha la Delegación de Fomento Creativo, denominada Creatividad, a través de esa rama Creatimagen, y como decíamos, pues la AFU colaboraba también, ¿no?, en este sentido con esa iniciativa. Cuéntanos cómo se desarrolló el concurso. Bueno, pues la verdad es que el concurso fue bastante, bastante interesante, con unos premios y muy, muy, muy importantes. Tuvimos la participación de 32 fotógrafos. De hecho, creo que fueron 29 que vinieron gente de fuera de Ubrique, y tres o cuatro de Ubrique, se presentaron 360 fotografías, creo recordar, y bueno, fue una actividad bastante importante. Formamos parte del movimiento Creatividad, y porque Creatividad otorgó los premios de menores, fue, en fin, yo creo que fue un acto bastante importante de... desarrolló con una bastante importancia, de eso creo que ahora mismo no recuerdo bien, porque claro, me hacen la pregunta y yo no estoy, y ganó una tal Juani Márquez, que creo que fue el primer premio, el segundo premio se lo llevó, ahora mismo no recuerdo el nombre, un hombre que de Frigiliana creo que era, o de la zona de Málaga, y luego un tercer premio creo recordar que fue Pedro Sánchez de Ubrique. Ah, Pedro Sánchez lo conocemos, sí. Sí, pero el hijo. Ah, vale, hijo. Claro, pues estamos hablando de los menores, de 16, ¿no? Sí. Eso. Bueno, y por otra parte, decirte que hemos participado absolutamente en todos los movimientos que se han celebrado en Ubrique, desde Ubrique Dame la Mano hasta Vamos Juntos. Te puedo decir que en el año 2022 ha habido 16 actividades, creo que hemos cabido a más de una por mes, y este año pues tenemos todas las actividades, vamos a hacer todas las actividades que los socios han pedido a la directiva que se haga, como puede ser un taller de iluminación interior y exterior. Luego, por otra parte, que creo que es muy interesante, una exposición fotográfica de los socios, que haremos, cada mes haremos una exposición, o sea, cada mes haremos, bueno, en nuestra página web haremos una exposición y cada mes, febrero será un tema, marzo será otro tema, o sea, cada mes vamos a tratar un tema diferente, y al final de año, sí, el que tenga más votos de entre los socios, pues se le entregará un diploma de la Federación Andaluza, un trofeo, y, en fin, también vamos a traer un especialista en el manejo del Lightroom y Photoshop, hacer actividades, hacer algún curso de edición, manejo de flashes y esquemas de iluminación. Andrés Domínguez va a dar un curso macro. Uh-huh. Intentaremos dar clases de fotografía en los colegios. Vale. Y luego haremos salidas grupales. Y esperamos que si algún socio nos propone alguna cosa más, pues también se intentará hacer en la medida de lo posible. Es decir, que estamos trabajando plenamente en nuestro cometido. Uh-huh. Salvador, que había empezado el año muy fuerte, ¿no? Pues me has contado todo lo que tenéis en proyecto realizar de cara a este 2023 y bueno, no paráis, ¿no? Porque tenéis acciones de todo tipo, en realidad, ¿no? Formativas, divulgativas para el resto de ubriqueños, no solo de carácter interno, ¿no? Como puede ser quizás la formación, que es un poco más especializada, sino en este caso también actividades divulgativas, queriendo ir a los colegios para enseñar la fotografía. Luego, otra iniciativa de carácter también pública, como puede ser esas exposiciones a través de redes, de las imágenes, ¿no? Temáticas que vais a ir planteando cada mes, en fin, no vais a parar, ¿no? Hombre, la verdad es que ese es nuestro propósito, nuestro proyecto es hacer la fotografía en Ubrique cada vez más importante, más grande, subir en el mundo de la fotografía. Hay que tener en cuenta que a pesar de que el movimiento fotográfico ubriqueño nace en el año 68 aproximadamente. Habíamos un grupo de fotógrafos que nos reuníamos, hablábamos de fotografía de todos los jueves, pero y de ahí nace la agrupación fotográfica que fue oficialmente, nace en el año 1983, con lo que este año cumple los 40 años de su existencia. Uh-huh. Hemos estado un año en stand-by, pero bueno, la verdad es que este año a ver si hacemos alguna cosa especial para celebrar nuestro 40 aniversario. Claro, vosotros contáis desde que se creó la agrupación fotográfica ubriqueña en 1983, aunque sí que es verdad que habéis estado un periodo bastante amplio inactivo, ¿no?, de actividad y se recuperó. Porque yo llevo hablando de la agrupación, ¿cuánto tiempo? ¿Cinco o seis años? ¿En los últimos cinco o seis años? ¿Cuándo exactamente podemos decir que se recuperó, ¿no?, con la actividad pública, organizando iniciativas y actividades? Bueno, yo creo que fue en el año 2017. Uh-huh. como comienzo trajimos de Córdoba a Ladislao Rodríguez Galán, el decano de los periodistas de los fotoperiodistas de Córdoba, para darnos una fotoconferencia como inauguración de la agrupación fotográfica en esto, uh-huh, en esta segunda andadura. Claro, y desde entonces sí que es verdad que habéis estado presente trabajando sin pausa, ¿no? Sin prisa, como se suele decir, pero sin pausa, ¿no? Poquito a poco añadiendo actividades, añadiendo iniciativas que se han ido dando a conocer y bueno, pues que tienen ese marcado de continuidad, como el caso de la Maratón Fotográfica, ¿no?, que alcanzó este pasado mes de octubre su segunda edición. De todas maneras, como tú me decías, contáis desde que se creó oficialmente la agrupación en el 83, este año cumpliréis 40 años y ya estáis pensando en algo especial, ¿no? Pues sí, la verdad es que todavía no tenemos claro, pero lógicamente organizaremos algo especial para celebrar el 40 aniversario de la inauguración de la agrupación fotográfica ubriqueña. Uh-huh. Es decir, tenemos la suerte no solamente de... Es que un pueblo tan pequeño como Ubrique fue partícipe de la iniciación de la Federación Andaluza de Fotografía. La agrupación fotográfica ubriqueña participó en la creación de la Federación Andaluza de Fotografía. Es decir, la provincia de Cádiz todavía seguimos siendo la provincia española con más agrupaciones fotográficas de toda España. Claro, en aquel entonces, bueno, pues sí que fue pionero, ¿no?, el colectivo por lo específico quizás de la temática, por ser además también, bueno, pues ubicado en la localidad, ¿no? Con las dimensiones que tiene, evidentemente, y sí que fue pionero en ese impulso, ¿no? De trabajar dentro del ámbito del asociacionismo hasta el punto de crear o tomar parte de la creación de esa Federación Andaluza de Fotografía. De tal manera, la AFU actualmente tiene algo muy importante, que es el relevo generacional, ¿no? Porque ¿cuántos quedáis de aquel entonces, de hace esos 40 años, Salvador? De aquellos 40 años, el único que queda... ¿Eres tú? Normalmente soy yo. Claro, pero eso es bueno, porque en el sentido de que hay relevo generacional que permita seguir trabajando, ¿no? Todo ese objetivo para lo que se creó en su día la agrupación. Evidentemente, para mí, ojalá y tuviésemos, que tenemos tres socios menores de edad. Ojalá y tuviéramos 25, porque creo que la idea de la agrupación fotográfica no es otra que hacer una escuela a donde podamos enseñar nuestra pequeña sabiduría a las nuevas generaciones que vienen empujando. Claro, transmitir ese conocimiento, ¿no? Acumulado a lo largo de los años o a lo largo de la experiencia, para, bueno, pues todas aquellas personas que tengan interés, ¿no?, en el mundo de la fotografía. En fin, un año 2023 que se prevé bastante activo, ¿no?, para la agrupación fotográfica briqueña. De hecho, comenzáis ya con esas formaciones este fin de semana y vais a seguir trabajando, ¿no?, con otras citas que iremos, por supuesto, dando a conocer aquí, ¿no?, siempre que sea posible y siempre que la AFU lo considere oportuno. Salvador, ¿qué más podemos decir, ¿no?, sobre ese trabajo de cara a este próximo 2023? Pues yo, en primer lugar, darle las gracias a todos los socios, porque realmente somos una piña de compañeros bastante bonita, y por otra parte decir que estamos abiertos a todo el que quiera. No somos un grupo cerrado para nada, incluso aunque esta, por ejemplo, este curso de analógico es para los socios, pero eso no quiere decir que esté cerrado a cualquier persona que quiera venir a apuntarse a esto o cualquier otra cosa. La agrupación fotográfica ubriqueña está abierta a todo Ubrique. La agrupación que está abierta a todo Ubrique, de hecho, como decíamos, sus socios se reconocen porque, comentaba ya al principio, ¿no?, en los diferentes eventos en los que participáis estáis presentes, y después esas imágenes, esas fotografías se vuelcan en las redes sociales y podemos disfrutarlas todos, ¿no? Y eso también es algo que se aporta al ámbito cultural del municipio, porque nos permite ver con esa calidad, ¿no?, cómo se desarrollaban, pues, no sé, eventos últimos, por ejemplo, lo que tenéis publicado, último que estoy viendo yo por aquí a través de las redes sociales, pues es fotografía del el certamen de cine, ¿no?, el Festival Ubrique de Cine que se desarrolló en nuestra localidad, pues ahí estuvisteis presentes, en fin, y cada vez que hay alguna cita que es de vuestro interés, pues ahí la mostráis, ¿no?, y eso también pues enriquece a todo lo que es el municipio, ¿no?, y a todo ese trabajo que se lleva a cabo por parte de otros colectivos. Es que no solo participamos en todo lo que es de nuestro interés, nosotros participamos en todo lo que sea interés de Ubrique, es decir, una de nuestras metas, todo lo que se celebre culturalmente en Ubrique, sea el concurso de pintura rápida o cualquier actividad cultural que se celebre en Ubrique, ahí vamos a estar presentes nosotros. Eso está claro. Nosotros somos de Ubrique y tenemos que promocionar Ubrique fotográficamente hablando. Y como decíamos, bueno, pues eso nos permite después poder recuperar y rememorar, ¿no?, esos eventos, pues a través de la fotografía de los propios socios de la agrupación fotográfica briqueña, que bueno, que ofrecen su trabajo y que se puede ver a través de esas redes sociales. Bueno, pues Salvador, nos vamos a quedar aquí recordando, ¿no? Este domingo llega ese taller de fotografía analógica y es el primero de otros tantos que se van a ir desarrollando durante este año de aniversario, en el que se planifican un buen número de iniciativas. De ella hemos hablado nosotros hoy con el presidente de la AFU, con Salvador Romero. ¿Qué más nos queda por decir? Bueno, yo creo que está todo dicho y si queda algo, tiempo tenemos. Exactamente, lo comentaremos. Dando las gracias alcalde Enrique, que está con nosotros y que por supuesto nos deja participar en todos los eventos y que nos llaman cada vez que hay un evento para que estemos ahí, y ahí vamos a estar, ¿eh? Así que nada, muchísimas gracias por esta entrevista, por las atenciones que tenéis con la AFU y que tengáis buen día. Buenas tardes, Rocío. Muchas gracias a ti por atendernos, Salvador Romero, presidente de la Agrupación Fotográfica Briqueña. Muchas gracias. Buenos días.